verdad que no esperábamos tanto. Muchas gracias por estar acá y le queríamos decir que nosotros hace 12 años que estábamos luchando, estamos defendiendo nuestra vida, nuestra salud. Nunca se nos tuvo en cuenta, lamentablemente trataron de ocultar la problemática de Barrio Ituzaingó y salió a la luz. Ahora el señor gobernador está instalando acá Monsanto, nosotros sabemos lo que se viene. No queremos a Monsanto acá. La salud no se negocia y nosotros no vamos a negociar la salud de nuestra gente. Bueno, muy contenta, compañeras y compañeros. No pensábamos tanta alegría, tanto colorido, tanto apoyo, a pesar de que desde siempre mucha gente nos ha apoyado. Ha llegado a nuestro barrio, nos están apoyando en el juicio y hoy en esta marcha. Gente que ha venido desde fuera de la provincia de Córdoba. Un pedido. Queremos que acompañemos a la gente de Malvinas, que vayamos allá a echar a Monsanto de Malvinas, fuera Monsanto de América Latina, y justicia para todos los afectados por las fumigaciones. Bueno, yo les traigo el saludo de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y apoyamos a las madres de Ituzaingó, de este barrio, que está luchando desde hace 12 años denunciando esta infamia que son las fumigaciones. Decimos nosotros también, apoyando el pedido, fuera Monsanto, de Córdoba, de la Argentina y de América Latina. ¡Basta de las fumigaciones! Y a luchar, a luchar, a luchar.